que se iba a quedar callado. Arnolfo se levantó llamándole la atención. Le dijo: oiga, no se vaya, falta mi contestación. Se agarraron a balazos, se agarraron frente a frente. Arnulfo con su pistola, tres tiros le dio al teniente. Uno pa' sonzarlo, otro pa' tumbarlo y otro pa' rematarlo. El teniente malherido, casi para agonizar, le dijo: oiga, no se vaya, acábeme de matar. No me dejes cojeando, despáchame de una vez. Arnolfo se devolvió a darle un tiro en la frente, pero en la vuelta que dio, ¡ay!, le pegó el teniente. ¿Pa' qué te devolvías, criatura, si ya habías ganado? ¡Córrele, hombre, escóndete! Arnolfo, muy mal herido, en un carro iba colando. Cuando llegó al hospital, Arnolfo iba agonizando. Qué bonitos son los hombres que se matan pecho a pecho, con su pistola en la mano, defendiendo su derecho. Y dice one, dice two, un, dos, tres, four. Yeah, yeah, el abuelo yeah, yeah, hey, hey. Yeah, yeah, el abuelo yeah, yeah. Y es el abuelo agarrido, porfiriano, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Porfiriano, yeah, yeah. Que agarra vuelo en toda fiesta de postín. Que agarra vuelo en toda fiesta de postín. Y baila rock, sorry. Y también el twist. Y también el twist. Pero lo baila con pasitos de chotín. Pero lo baila con pasitos de chotín. Yeah, yeah, el abuelo yeah, yeah. Yeah, yeah, el abuelo yeah, yeah. Ya no mueve la cintura, yeye. Yeah, yeah. Ya no mueve la cintura, yeye. Yeah, yeah. Pues le duele cuando mueve el pie. Pues le duele cuando mueve el pie. Es que ya no, no, ya no puede ser. Ya no puede ser. Que ahora se aviente como se aventaba ayer. Que ahora se aviente como se aventaba ayer. ¿Cómo no? Tóquenmela como chotiza y les va a su lado. ¿Cómo les quedó el ojo? Yeah, yeah, el abuelo yeah, yeah. Yeah, yeah. El abuelo yeye, yeah, yeah. Cuando tú veas una linda chamaquita yeye, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Chamaquita yeye, yeah, yeah. Decididísimo tras ella debe ser. Decididísimo tras ella debe ser. Te dice sí o no, pero ya te hablo. Pero ya te hablo. Haz lo demás como el abuelo se aventó. Haz lo demás como el abuelo se aventó. ¿Sabe, doctor, que yo tengo 80 años de vida y como el primer día todavía me da por corretear a las muchachas? ¡Qué bien! No necesita usted ninguna medicina. ¡No! Si no quiero medicina, quiero que me oriente. Ya no me acuerdo por qué las correteo. Yeah, yeah, el abuelo yeah, yeah. Yeah, yeah. El abuelo yeye. Es el abuelo un lagartijo porfiriano yeye, yeye, yeye. Porfiriano yeye. Que baila todo con pasitos de chotín. Que baila todo con pasitos de chotín. Y agarra vuelo en toda fiesta de postín. Buscar un motivo para platicarle a esa joven que tira andares de reina. Si siendo igual que yo de prove. Ella no sabe que yo ando nomás midiendo sus pasos ni que su hermano me quiere. Me quiere dar de balazo. El pelado es muy querendón, pero yo no lo quiero a él, quiero a su hermana. Pues, ¿qué quiere él conmigo? Ya voy con rumbo al arroyo donde esa joven se baña, quisiera ser pescadito pa' jugar con ella en el agua. La muchacha es ancha, gorda, llena de vida, bien criada, de rancho. Espesa, espesa, pero en el agua es muy livianita. Ahí es donde la cargo en brazo. Ayer me encontré a su hermano, trae una pistola enlutada, que es que la trae fa de negro por los muertos que adeudaba. El pelado era matón, pero de muy buenos sentimientos, a todos les guardaba luto. Como soy hombre que valgo, que no me espanto de nada, yo me esmoré para el alto y nos vimos cara a cara. Eso de cara a cara es un decir, lo más que le alcancé a ver fue le vi el pantalón. El pelado me saca 2 metros más de alto. ¡Animalón toscón! Como le viera el intento de acariciarle enlutada, le di un tiro de ventaja. Ya luego una puñalada. Ya voy con rumbo a la sierra, monté mi yegua tordía, llevo a mi chato en mis brazos y atrás a la policía. ¡Párenlo! ¡Ese hombre lleva delito! ¡Llevo a Adelita, tu hermana animal! ¡Y atrás a la policía! ¡A jugar, raza! Así es, así es. Está el rey del taconazo el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Espero que les lata la propuesta. Del día de hoy vamos a escuchar al Piporro, al Eulalio González Piporro, hasta las 9 de la noche. Así es de que si tienen alguna petición de rola, pues la pueden hacer. Vamos a estar escuchando al Piporro hasta las 9 de la noche. Y por lo pronto, bueno, pues ya escuchamos por ahí al Arnulfo, el abuelo Yeye, que bueno, pues decían que el Piporro no tocaba rock and roll. Ah, güey, o también se aventó el abuelo Yeye. También esta última rolita que escuchamos fue La Enlutada. Y bueno, pues estamos ya aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la bandita que ya anda por ahí conectada. Nos equivocamos ahí en el Face, nos faltó por ahí una letra, pero ya ya pusimos bien el link para que nos puedan escuchar chido toda la banda que quiera escuchar al Piporro, unas rolitas del Piporro. Que me late mucho este carnal, no sé por qué, porque es muy desmadroso, ¿no? Será por eso que nos identificamos. Y además también, pues muy buen actor el Piporrín. No sé en cuántas películas salió, pero eran bastantes películas. Y y bueno, también, pues yo creo que uno de los pocos artistas completos, ¿no? Que eran de aquella época, que cantaban, bailaban y actuaban, ¿no? Como el Tintán, ¿no? ¿Quién más? Pues creo que nada más, porque todos los demás pues nada más eran, o eran una cosa y otra, ¿no? Pero este carnal sí era todo, era un artista completo. Bueno, pues vamos a estar escuchando aquí al buen Piporro, al Piporrín, un rato. Así es de que bueno, pues vamos a la música. Pues la neta ni sé ¿Qué rola podemos poner? Porque son tantas las rolas tan chidas. Pero pues vamos a poner esta, que es pues la que identifica, yo creo, a este carnal, al rey del taconazo. Vamos a poner El Taconazo. Pásale, tío. Pásale, tía. Primero las primas, que son las que van a bailar. Suénele con fe al baila, su agarre bailador, agárrela del brazo. Rodéllele la cintura y saque polvadera con el taconazo. Júntese cara a cara y si trae pistola, saque el brindazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un palazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un palazo. Bailamos, tía, acuérdese que mi tío me la recomendó. Pues sí, pero si acuérdate que está muerto, no te me rejuntes mucho. Por eso no se ha cansado, tía, aviéntese, aviéntese. Hágalo que doña Lola mejor baila sola que con don Pomposo. Que siempre carga pistola y también machete, muy aprentoso. Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexo. Polca y redoble pa'l bailanza y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. Polca y redoble pa'l bailanza y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. Abuelo, es triste llegar a viejo. Es más triste no llegar. Mira, hay muchos que desgraciadamente mueren muy jóvenes. Pero para los que somos tercos y nos aferramos a la vida, los años pasados ni pasan cuando se viven plenamente. Oye bien esta canción que quiero cantarte. Seré más viejo que tú si la luz del despertar no alumbrara mi existir y no quiera amanecer sin deseos de luchar. Seré más viejo que tú cuando ya no sienta más el ardor de juventud que me haga perseguir horizontes más allá. Seré más viejo que tú cuando vea por fin brotar los capullos del jazmín y que no me asombre más el milagro del jardín. Si no acudieran a mí nuevos sueños que soñar, puede ser que entonces sí lo tuviera que aceptar. Seré más viejo que tú. Seré más viejo que tú. Abuelito, te quiero dar un beso. Con una condición. ¿Condición? Que te dé otro yo también, porque te quiero más. Si no brillara la luz del deseo de vivir, puede ser que entonces sí lo tendría que aceptar. Seré más viejo que tú. ¿Llora? ¿Por qué lloras? Vale más que llores de adentro para afuera. Porque si lloras de afuera para adentro te inundas a puras lágrimas. Llorarás, llorarás mi partida. Aunque quieras arrancarme de tu ser, cuando sientas el calor de otras caricias, mi recuerdo ha de brillar donde tú estés. Has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás, llorarás. Camila, ya ves, las penas duelen y en el amor más, pero tú tuviste la culpa, mujer. El chisme es mal consejero. La gente dice una cosa, otro le agrega otra y se va formando el chisme y ahí va el chisme y el chisme. Pero el chisme no me extraña. Se ha usado toda la vida. Lo que sí no pasó es que tú lo hayas creído. ¿Qué te demostré yo? ¿Una pasión bruta? ¿Eh? ¿Cómo dices, Camila? Que vuelva. Voy a pensarlo. El tiempo no pasa en vano. Has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás, llorarás, llorarás, llorarás. Llorarás, creo que dos rolitas así como que fuera de lo que era, de lo que comúnmente cantaba el buen Piporro, ¿no? Esta de Seré más viejo que tú y llorarás, así muy tranquilitas, ¿no? Que bueno, sí, sí es extraño porque pues, las rolas del Piporro son desmadrosas y alegres y no sé, contagiosas, ¿no? Pero bueno, ahí están también la parte seria del Piporro. También escuchamos el taconazo con esa rolita, pues se identifica, pues el rey del taconazo, el buen Piporro. Piporro, bueno, vamos a mandar saludines a toda la banda que ya anda por ahí conectada. Que pensé que no le iba a caer mucha banda, pero siempre sí. Y bueno, pues eso nos da también mucho gusto que sí les lata la propuesta musical del día de hoy con el Piporro. Está por ahí el Alejandro Perea, Zinc Zuli López, Cihuacuatl Bianc también anda por ahí, no, Noeve, Siete Soles, así se llama, Paco Galicia, Sara Arcos de Puebla, saludos a toda la banda poblana. Itzel Nelly Grobas, Valery Lezama Lugo también anda por ahí, Valery, Irre Pati Berriozábal, Irepati, Melissa González de Wax, ¿será? De Oaxaca. Jess Guevara Moret. ¿Qué manchada, Cenicienta? ¿O qué? No. Bueno, Bolsa de Plástico también anda por ahí. José Luis Salinas Sánchez y Maxel González. Chido, gracias a toda esa bandita que anda ya por ahí. Y ya por ahí Geli Abril también dice: Gare, la redoba, agárrela del brazo, dice. Así es. Y dice Paco Galicia, como dijo Jaime López: échele, échele, carnales, póngale, es pipa, guante y gorro, que por mi raza hablará el piporro. Chido, gracias a Paco Galicia. También José Luis Salinas dice: estoy escuchando el especial de Piporro, pero se escucha con eco. Ojalá lo puedan corregir. Híjole, sí, cierto. ¿Por qué no le das F5? Para que pueda reiniciar el programa. Porque bueno, pues creo que nada más tú lo estás escuchando así, carnal. No sé, díganme a ustedes, los demás, si se escucha con eco. Bueno, pues ahí están los saludos para la banda que nos está escuchando. Y bueno, pues vamos a continuar acá con la música que tenemos el día de hoy con el buen Piporro. No solamente es rock and roll, ya hemos dado muestra de ello. Ayer hicimos uno de Violeta Parra muy chido. Y que bueno, pronto vamos a estar subiendo esos programas. Todos los programas los estamos grabando con la finalidad de que, bueno, pues si no los escucharon completos, los puedan escuchar posteriormente. Así es de que, bueno, pues la idea es esa, que tengamos ahí también un material audiográfico o material, no, gráfico no, bueno, material de audio, ¿no? Para que podamos podamos disfrutar de la música. Entonces, vamos a escuchar una rolita más y continuamos aquí con su programa Tiempo de Híbridos. Esta canción está muy cotorra, se llama El Ojo de Vidrio. Ojo que no ve, corazón que no siente. Decía el ojo de vidrio y el corredero de gente tenía un solo ojo y ni un alma que lo quisiera. ¡Ajú! Voy a cantar el corrido del salteador del camino, que se llamaba Porfirio, llamábanle ojo de vidrio. Lo tuerto no le importaba, pues no fallaba en el tiro. ¡Ajú! No apuntaba con el ojo bueno porque estaba miope, pero con el de vidrio miraba con aumento. Un bulto bruto hacía de cuenta que tiraba boca de jarro y no le cerraba. Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados. Burlándose del gobierno, mataba muchos soldados. Nomás blanqueaban los cerros de puros encalzonados. Bueno, blanqueaban los que traían, los que no, pues nomás negreaban. Ahí viene el ojo de vidrio, gritaba el pueblo asustado. Y a las mujeres buscaba, mirando por todos lados. Dejaba pueblos enteros, llenos de puros colgados. ¡Ah! ¿Cómo le gustaba colgar gente? Invitaba a todos sus amigos a una parranda y al final de cuentas los dejaba bien colgados. Con la cuenta, era travieso, travieso. Después de tantas hazañas, al ver lo que se paseaba,

I love all of you. Las quiero a todas. Pero por favor, no pidan que me pelee por ustedes. I can fight. Because if I fight, I hold my hands. Me lastimo las manos. Y si me lastimo las manos, I can play the guitar. Y si no pudiera tocar la guitarra, oh my, my. No pudiera hacer el amor. I can make the love. No valdría tres cacahuates. A todas las flores y todos sus olores, mi pancho tamales tuvo mil panales, toditos llenos de miel. Pancho tamales, igual que tú no más quién, pero hay una raya que nadie traspasa, y de una muchacha que él se enamoró y quiso de veras a María Tomasa, mujer traicionera que Pancho vendió. La ley del condado cobró su pecado, con soga en el cuello su vida acabó. Pancho Tamales, así tu historia acabó. Órale, el Pancho Tamales, nunca había escuchado esta rola, que bueno, me imagino que fueron de las últimas rolas que grabó el Piporro, porque se oye acá como que hasta con banda, ¿no? Acá de esas de las de ahora. Bueno, también escuchamos Eres casado y te regaña tu señora, no, eres casado y y ya no puedes andar entre la bola, dice. Me estoy enojando, ¿eh? Ah, qué cagado el pinche Piporro. El Ojo de Vidrio también es una clásica del Piporro. Que por cierto, creo que hasta hizo una película con esa, con ese título, ¿no? Del Ojo de Vidrio. Y bueno, por acá ya se corrigió, me está diciendo José Luis Salinas, ya se corrigió lo del eco. Dice, gracias, buen programa. Dice, es bueno que la banda conozca también este tipo de música, claro que sí. Dice, la variedad de la música, dice Maxel González, la variedad de la música es lo que rifa, porque alimenta el abanico de conocimientos culturales de los radioescuchas. Chido, gracias a Maxel por este comentario, y sí, pues la onda es de que podamos escuchar de todo, ¿no? Tenemos de rock, de folclore, y ahora folclore mexicano, ¿no? Música ranchera, del norte, arriba Monterrey, ¿no? Dijera el Piporro. Rosy ya llegó también por ahí, dice, hay una rola que se llama La Cerveza. ¿La cerveza? ¿La tendrá? ¿Quién la tendrá, Piporro? Ya se murió. Ahorita buscamos la canción de La Cerveza, a ver si está aquí en el disco. Y si no, pues ponemos otra rola. ¿Cuál es la bronca, no? Tenemos 45 rolas esperando, entonces no hay mucha bronca por eso. Chido, gracias por los comentarios. Les comento también que nos mandaron por aquí una invitación o un ¿cómo se podría decir? Recordatorio. Que el día de mañana es mañana 19, no sé, ni sé ni qué día es, sí, mañana 19 de abril es el Día Internacional de la Cleta, de la bicicleta, así que todos en bica. Chido, gracias al Denton, no, Delton, al Denton. Bueno, es un compa de la escuela, de la universidad, que dejó el periodismo por la baica. Saludos al buen Delton. Híjole, también el día de mañana, pues ahora sí que es el cumpleaños de uno de los presos políticos que tenemos en nuestro país, que se llama Alberto Patistán. Y bueno, pues se están realizando varias actividades sobre este tema para lograr la libertad del compañero. Así es de que, bueno, pues por ahí están convocando a un acto mañana a las 4 de la tarde. ¡Újule! Pero esto es en San Cris, en San Cristóbal de las Casas. Pues la banda que vive allá en San Cris, a las 4 de la tarde, Plaza San Jorge. También por aquí están organizando algo, pero no sé en qué parte. Ahorita vamos a investigar para el día de mañana, que está cumpliendo años este compa, el Alberto Patistán, el maestro, que bueno, pues ya tiene más de 10 años en la cárcel. Y bueno, pues acusado obviamente de falsamente, ¿no? También por acá nos están diciendo que hoy se cumplen también 38 años de la desaparición forzada de Jesús Piedra, hijo de Rosario Ibarra de Piedra. Tras la desaparición de su hijo, Rosario Ibarra se convierte en una activista que contribuyó a la localización de cientos de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia. Con sus acciones, ella se ha convertido en un ejemplo de lo que significa transformar el dolor en esperanza. Y sí es cierto, yo tengo un compa, pues que también participó en la cuestión de la lucha armada, el buen Mario Cartagena, mejor conocido como el Guaymas, no sé si lo conocen. Ese compa también lo agarró la Brigada Blanca y bueno, pues le puso una tortura de aquellas. Y bueno, por ahí alguien se enteró de dónde estaba, y la movilización precisamente de doña Rosario Ibarra de Piedra y de todas las madres de los compas que habían sido desaparecidos, con la presión que se hizo a nivel nacional e internacional, el buen Guaymas pudo salir, y eso lo cuenta él, nos lo ha contado, que gracias a la movilización de las mamás de todos los desaparecidos, y en específico de doña Rosario Ibarra de Piedra, él está vivo, o está aparecido, y sigue rolando por ahí el buen Guaymas. Saludos a este carnal también, que por cierto también es norteño, es chihuahua, creo, es chihuahueño. Pero ¿cuál chihuahueño? Si es un cuate bien grandote. Bueno, pues vamos a escuchar, hablando del norte, Chulas Fronteras con el Piporro. ¡Chulas Fronteras del Norte! ¡Cómo las extraño! ¡No las miro desde hace un año! Andándome yo paseando por las fronteras del norte, ¡aiga cosa tan hermosa! De Tijuana a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez Laredo, de Laredo a Matamoros, sin olvidar a Reynosa. Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera, me miraba, me miraba. Le pedí me resolviera si acaso yo le gustaba, pero ella quería otra cosa, le ayudar en la pasada. Me vio fuerte de brazo, ancho de espaldas, amplio de pecho, pues no me cargó de bultos. Iba haciéndole tercera en llegar a donde estaba el de la cachucha. Me dijo que llevas ahí. Empecé a pasar aceite, raza. Antes iba al otro lado, escondido de la gente, pues pasaba de mojado. Ahora tengo mis papeles, ya estoy dentro de la ley, tomo whisky, la tequila, hasta en medio del highway.

cuando le llega el momento, se llora de sentimiento, también de felicidad. Aunque tu pueblo jamás olvidó rendirte memoria, hubo el recelo de darte el honor, laureles y gloria. Con el sombrero en la mano, el más fiel de sus dorados, en su sepulcro olvidado, pasando lista hallarás. ¡Bravo, Tenógenes! ¡Firmes! Los hombres no lloran, se nota más cuando un hombre es el que está llorando. Hoy que en justicia te hicieron y al fin te reconocieron, y que tu nombre con oro grabó la historia y tu pueblo, con el sombrero en la mano, aquí me vengo a cuadrar. ¡Que viva Francisco Villa! ¡Que viva mi general! Órale, ¿sí escucharon ahí con quién hacía el dúo este carnal? Pues nada más que con el Oscar Chávez en esta canción que se llamó Viva mi General, que de repente así como que no se cuadraba, ¿no? El Oscar como que y el Piporro como que ¡yuhu! Pero bueno, ahí estuvo ese dúo de dos, dijeran por ahí, con Viva mi General, con Oscar Chávez y el buen Piporro. También El Muchacho Alegre, que ya también es una clásica del Piporro. Y Chulas Fronteras, que esa canción él la escribió. Pensamos a lo mejor que el Piporro nada más era intérprete de rolas, pero no. Él escribió esa canción de Chulas Fronteras. Y aparte, bueno, pues había un programa de radio que él era el protagonista de esto, porque empezó también igual que el Tintán en radio, y así se llamaba el programa Chulas Fronteras. Y ya después, pues ya no estuvo en el programa, pero el programa este de Chulas Fronteras, puta, duró creo que como 20 años. Y bueno, pues él fue el iniciador de este programa de radio. Bueno, eso lo vi en una entrevista que le hicieron hace mucho al buen Piporro, el anecdotario que tenemos el día de hoy con el Piporro. Bueno, por ahí ya llegó el Efra Patiño y Alberto Rivera, y hicimos otro segundo anuncito de, pues ya de la segunda hora que vamos a iniciar. También por ahí llegó Carmen Mondragón. Y bueno, el Maxel González dice, pon la de Liga Ligazo. Dice, está muy buena esa rola. Vamos a buscarla, claro que sí. Y bueno, ya por acá el quien había visto que nos había replicado el anuncio. Bueno, ahora nada más uno. A ver. Ah, fue Sihuacoatl Bianc. Gracias, Sihuacoatl Bianc. Dice, ¡ajua! ¡Arriba el norte! El norte del Distrito Federal. No es cierto. Arriba el norte de México, por supuesto. Bueno, teníamos por acá más información. A la banda que le lata la onda rupestre como a nosotros, también otros compas, pero bueno, pues de ahora sí que de la radio oficial, ahí en Radio Educación, el día de hoy a las 9:30, terminando este programa casi, bueno, un poquito después de terminar el programa, se van a aventar un programa especial sobre el libro de Rupestre, ahí en Radio Educación. Por ahí está la liga de Radio Educación si la quieren escuchar por internet. Y bueno, por ahí van a estar los rupestrólogos, dice Javier Hernández Chileco, que es un cuate que escribe en La Jornada, que escribe sobre el Chopo, ¿no? Algo así dice que no me acuerdo cómo se llama su columna, pero es algo del Chopo. Jorge Pantoja, que es el creador del Chopo, del Tianguis del Chopo, este cuate hizo este choro de crear un tianguis de pura música de rock. Y también a ver, espérenme tantito. Juan Pablo Proal, que no sé quién sea este compa. Y en la parte de los rupestres va a estar Eblem Macari, que Eblem no, nunca fue rupestre, pero pues ahí lo metieron. El Fausto Arellín, que sí es ese cuate, sí es rupestre. Y también el Roberto González. Y en enlace telefónico la Nina Galindo, dice. Bueno, pues espero le puedan caer después de terminar el programa. A las 9:30 empieza este programa en Radio Educación. La tercera parte es que va por tandas. Es la tercera parte de un especial dedicado a toda la banda rupestre. Así es de que, bueno, pues espero que también lo puedan escuchar al ratito. Y pues creo que nada más sería los comentarios que tenemos. Ah, también por ahí, hablando de la onda rupestre, subimos a nuestro blog, que se llama Tiempos Híbridos con doble S, la última, .blogspot.com, una entrevista y un recital musical, un concierto desenchufado con el pequeño Huey, que también es un compa rupestre que anda en los camiones tocando, principalmente en Tlane, ahí se lo van a topar al buen Huey. Y y es un compa que tiene unas rolas chidas. Hay una rola que no me late mucho, pero que él la toca y bueno, le gusta. Pero todas las rolas que tiene este cuate, están bastante cotorras y son muy chidas. Así es de que bueno, pues es también otra recomendación que les estamos haciendo. Esto fue un programa que ya lo hicimos hace algunos años. Y apenas me encontré por ahí el audio, pero pues ya está ahí para que todos lo puedan disfrutar. Nuestra página, nuestro blog, Tiempos Híbridos con doble S, híbridos, .blogspot.mx, porque ya no es .com, es mx. Ahí estamos subiendo todos estos programas que estamos haciendo. Espero que también puedan por ahí escuchar algunos de los que, pues de los más de, pues ya llevamos como 40 programas que hemos subido, pues de distinto índole. A ver si le caen. Y pues vamos a la música. Vamos a poner, esta canción es cajeta también y muy buena, se llama Los Ojos de Pancha, a ver qué les parece. ¡Ontas, Pancha, ontas! ¡Ahí estás! ¡Pues ahí te va! He de ponerle su jardín a Pancha y mamá, pero ha de ser de flores amarillas, mamá. Y aunque se enojen toditas las güerías, mamá, solo los ojos de Pancha y no va. He de ponerle su jardín a Pancha y mamá, pero ha de ser con flores coloradas, mamá. Y aunque se enojen toditas las casadas, mamá, solo los ojos de Pancha y no más. Bueno, quiero hablar con Pancha. Bueno, ¿quién habla? ¿Pancha grande o pancha chica? Pues me confundí porque están iguales de panchona las dos, ¿eh? No está Panchita. Se fue para el otro lado. A las piscas. Con razón, yo lo estoy cantando polka. Ya está allá con los güeros. Pues le voy a cantar rock and roll ranchero. ¡Échale! Arario, guararía, arario. He de poner, de poner, de poner. He de ponerle su jardín de pancha, mamá. Pero ha de ser con flores amarillas, mamá. Aunque se enojen toditos las güeyes, mamá. Solo los ojos de pancha, mamá. I am the cowboy Jim. I bring to you all my flowers. I have especially for you Rancho Grande, mamá. He de ponerle Rancho Grande a Pancha, mamá. Con caballos, marranitos y chivitos, mamá. Pa' que hagan de chivo los tamales, mamá. Don't be cruel, Pancha, don't be cruel. No seas ingrata, Pancha. Don't be cruel. Ingrata, don't be cruel. Y aunque se enojen solteras y casadas, mamá, son solo los ojos de Pancha, mamá. Rock and roll. ¡Párale, párale, párale! ¡Momento! ¡Párale, párale, rock and roll! ¡Qué bonito acabaron, hombre! Igual que empezaron. ¡Ya llegó Pancha, raza! Bueno, Pancha, ahí estás. ¿Dónde llegaste? Estás panchando. Válgame Dios, qué mujer tan hacendosa. Pues ya que estás aquí, ¡que venga la polca! ¡Échale! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ay! ¡Ay, Pancha, Pancha! Ya no estás panchona. He de ponerle su jardín a Pancha y ama, pero ha de ser con flores extranjeras, mamá. Y aunque se enojen toditas las solteras, mamá, solo los ojos de Pancha y no más. ¡Ajúa! Todos los que andan borrachos no se dan cuenta que andan borrachos. Yo sí me doy cuenta que ando borracho. Luego, no ando borracho. Borrachera, borrachera, borrachera. Borrachera, borrachera, con la camisa de fuera, es buena compañera. Pa' aliviar el mal de amores, pa' callar los habladores que hay en los alrededores. No tengan miedo, la pistola la traigo en la funda, pero no le hagan confianza, porque mi pistola al puro calor del cuerpo revienta. Qué bonitas las praderas con sus flores. De mañana son muy bellas cuando aspiro sus olores, más las noches son mejores, son mejores. Pa' brindar a salud de ellas y calmarme los calores, empanzándome botellas. Gentes, no mien al borracho. El borracho es borracho porque ya nació borracho. Se hizo borracho, déjenlo borracho. No lo humillen, no lo bocabajen, no lo pateen, no lo menosprecien. Si murmuren, que me duran. Si murmuran, Si las copas que emborrachan son las mismas que me curan, no me importa andar borracho. ¡Hasta me queda! Pongan copas en hileras, se los dice un buen muchacho. ¡Que siga la borrachera! Día de raya, sábado Distrito Federal, para rayarnos, sábado Distrito Federal. Desde la 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alardes. Fían, pero luego cobran. De multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado, porque está la cosa que arde. Al banco llega nada más para sacar. El que nadie hizo en la semana está sin lana, va a empeñarla para andar en el Monte de Piedad. Hay unas colas de tres cuadras, las ingratas, y no faltan papanatas que le ganen el lugar. Desde las 12 se llenó la pulquería. ¡Arre, polvo que derraman pulque! Los albañiles acabaron de rayar. Que repicosas enchiladas hizo Didia, la fritanguera que allí pone su comal. Sábado Distrito Federal, ya de raya, sábado Distrito Federal, para rayarnos, sábado Distrito Federal. La burocracia va a las dos a la cantina. ¿Cuál debe? ¿Cuál debe? Todos los juguetes siempre empiezan a las dos. Se han fijado. Los potentados salen ya con su charchina. Pa' Cuernavaca, pa' Palo Alto, qué sé yo. Toda la tarde pa' el café se van los vagos. Traigo un peso, complétame los 20, ¿no? Otros al póker, al billar o al dominó. Ahí el desfalco va iniciando sus estragos. Y la familia, muy bien, gracias, no comió. Los cabaretes en las noches tienen pistas atascadas de turistas y de alta sociedad. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote y ahí te dejo el relojote, luego lo vendré a sacar. Para los caldos a eso de la madrugada. ¿Era loco, pechuga, gallardo, garbanzo? Los que por suerte se escaparon de la vial. Un trío les canta en Indianilla donde acaban ricos y pobres del Distrito Federal. Así es un sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Una canción clásica del Chava Flores o del Salvador Flores. El sábado Distrito Federal. Que es muy, muy buena también esta canción del Chava Flores. Y también escuchamos La Borrachera y Los Ojos de Pancha. Tres rolitas ahí ligadas de El Buen Piporro. Eulalio González, El Piporro. Por ahí ya llegó Fernando Pérez y Edgar Medel, también Efra Patiño, creo que ya lo habíamos mencionado, David Zamora García, Tomás Santillán, Alberto Rivera y el Maxel González. En esta segunda hora que estamos arrancando ya de este programa Tiempo de Híbridos, el día de hoy, el piporro. Pura música norteña. Y por ahí también nos están mandando una información. Estábamos hablando hace rato del compa preso político. Patistán. Antonio. Híjole, se me olvida su nombre. Perdón. Dice: de último momento, la gente de Desinformémonos que es una revista y una página también electrónica. Dice, de último momento se confirma que el gobernador de Chiapas estuvo hoy en la cárcel de San Cristóbal de las Casas con Alberto Patistán y los demás presos de La Voz de la Mate. Se confirman también las movilizaciones de de mañana viernes 19 de abril. Pues ahí está la información. Eso quiere decir que posiblemente, bueno, pues ya ni les creemos a estos gobiernos, tanto estatales como federales, que son puro choro. Ahorita con el momento que pues está haciendo toda una campaña de apoyo para la liberación de Alberto Patistán, pues obviamente pues ahí quiere también jalar reflectores el desgobernador, que híjole, no sé cómo eligieron a un cuate tan nefasto, tan tonto, como gobernador del estado de Chiapas. Pero bueno, también estaban subiendo por ahí la información de que van a el canal 22 va a pasar la película de Corazón del Tiempo. Imagínense, el canal 22 va a pasar Corazón del Tiempo. Es una producción que también por acá los del colectivo pasamos hace un rato, precisamente en enero. En enero pasamos este documental. Bueno, más que documental, pues es una película porque es una ficción, pero bueno, lo chido de todo esto es que se hace en las comunidades zapatistas y los actores. Los actores de esta película son los mismos compas zapatistas, entonces está bastante bastante interesante esta película, así es de que bueno, pues si tienen chance de verla, el día de hoy que es hoy jueves a las 10 de la noche en el canal 22 van a estar pasando esta película que se llama Corazón del Tiempo, dirigida por Alberto Cortés. Y bueno, dice, donde participan indígenas zapatistas interpretándose a sí mismos, y se expone la relación que tiene la comunidad indígena con el EZLN desde que se levantó en armas el 1 de enero de 1994. Bueno, pues ahí está esta información. Y bueno, pues vamos a la música. Nos habían pedido una canción de la de la cerveza, Rosy nos había pedido esta y no la encontramos, pero te dedicamos esta canción, se llama Rosita Alvírez para Rosy. Se sabe si fue en Ramos Arizpe, Allende o Musquis, pero fue por allá por... Año de 1900, muy presente tengo yo. En un barrio de Saltillo, Rosita Alvírez murió. Rosita Alvírez murió. La mamá de Rosita, mujer de antes, se ocupaba en remendar el calcetín y el calzón del viejo, que salió muy lumbre para la ropa. No sabía hacer más gracia más que estar sentado. Le decían el minero, tenían plata en las sienes, oro en la boca y plomo en las patas. Su mamá se lo decía, Rosa, esta noche no sale. Mamá, no tengo la culpa, que a mí me gusten los bailes, que a mí me gusten los bailes. Hipólito estaba en la labor, regando, cuando llega Marcos, amigo del alma, a sonsacarlo. Hipólito fue a la fiesta y a Rosa se dirigió. Como era la más bonita, Rosita lo desairó, Rosita lo desairó. Se puso colorado, colorado como un tomate, de pura vergüenza. A las muchachas les gusta que le rueguen, sácalo otra vez, dijo Marcos. Rosita, no me desaires, la gente lo va a notar. Pues que digan lo que quieran, contigo no he de bailar, contigo no he de bailar. De colorado como un tomate se puso morado, como un higo, de puro coraje. Contente, dijo Marcos, te conozco, o si me conoces hazte un lado, porque a ti también te agujero. Echó mano a la cintura y una pistola sacó. Y a la pobre de Rosita no más tres tiros le dio, no más tres tiros le dio. Cayó privada aquella mujer. Hagan su lado, por favor, no se remolinen. Échenle aire. ¡Cállese, hombre! Por favor, gentes, a un lado, entiendan. Échenle aire. ¡Cállese, hombre! ¡Una súplica! ¡Atrás, por favor, atrás, hombre! ¡Échenle aire! ¡Cállese, hombre! ¿Para qué decían que le echaran aire? Vino el mecánico de la esquina y le puso 30 libras. Murió muy repuesta. Rosita ya está en el cielo dándole cuenta al Creador. Hipólito está en la cárcel dando su declaración, pues quisiste el Hipólito. La maté, pues firma ya, ahí está firmado. Con la otra mano, soy zurdo. ¿Algún encargo? Me traen cigarros, raza. Dando su declaración. Cuando vaya con Teresa, no hay muchacha como esa. Cuando bailo con Teresa, la hilacha le doy vuelo, llevo el ritmo en la cabeza y con los pies de va, y toco el suelo, que encanto de pareja, para mí no hay otra igual. De la mano sin soltar nos agarramos, empezamos a bailar y no paramos, que se enoje su papá y sus hermanos. Pues bailando con Teresa, no me importa lo demás. Y empiece a masticar chicle, prima, para que la gente que nos vea bailando crea que estamos platicando y andamos aburridos en el baile. He bailado con Lupita, Eduiges y Gumara, Juana Rosa y Margarita, y con las seis que van, y se compara, no hay dos como Teresa, para mí no hay otra igual. No dejamos de bailar ninguna pieza, ni nos vamos a sentar cuando la orquesta ha dejado de tocar sin darnos cuenta. Pues bailando con Teresa, no me importa lo demás. Teresita, por favor, póngame la mano en la cintura en otro lado, porque ahí traigo la pistola y al puro calor de un cuerpo revienta. No vaya a ver un desaguisado. Cuando bailo con Teresa, gogo, danzo, mambo, cha-cha-cha, la cumbia, tango, la polka, taconeando, no hay dos como Teresa, para mí no hay otra igual. No dejamos de bailar ninguna pieza, ni nos vamos a sentar cuando la orquesta ha dejado de tocar sin darnos cuenta. Voy bailando con Teresa, no me importa lo demás. Adúa. Pásenle, tía, pásenle, tío. Primero las primas, que son las que van a bailar. Ustedes atrás, por favor. Thank you.

Les dieron la voz de arranque en la yegua se adelantó. Atrás se lo bocateado, un ratito la siguió y luego sin cumplimientos con tres cuerpos le ganó. Ya con esta me despido, dispensen lo mal trovado. Aquí termina el corrido de un charro y un hacendado, de la yegua colorada y el potro lobo gateado. ¡Ajúa, raza! Así es, escuchamos el potro lobo gateado. También escuchamos... ¡Pásele! Ahorita los atiendo. Bailando con Teresa y la Rosita Alvírez. Ese fue el bloquecito que escuchamos de rolas de este carnal, del buen Piporro, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Que bueno, pues por cuestión tiempo nos despedimos. Pero bueno, pues antes agradecer a toda la banda que estuvo presente, a Fernando Pérez, a Edgar Medel, Efra Patiño, David Zamora García, Tomás Santillán, Alberto Rivera, al buen Maxel González, que no encontramos la rola, mi buen Maxel González, ahí te la debemos, porque no la encontré, la de Liga Ligazo, que sí la he escuchado, pero no la encontramos. También por ahí a Carmen Mondragón, a Chihuahua. Carmen Mondragón, Rosy, también anduvo por ahí. Zuli López, Cihuacoatl Bianc, Valery Lezama Lugo, Alejandro Perea, Noeve Siete Soles, Sara Arcos, Paco Galicia, Ire Pati Berriozábal, Itzel Nelly Grobas, Detector Cine, Tu Dice Doar, Genevieve, chale, bueno, es difícil pronunciar eso. José Luis Salinas, Maxel González, Melissa González, puro González, González del Piporro, ¿no? De Eulalio González, han de ser del norte. Gés Guevara Moret, Bolsa de Plástico también estuvo ahí, Bolsa de Plástico. Bueno, cada, chido, gracias a todo el... A la banda que también estuvo, Geli Abril, dando su opinión, a Paco Galicia, José Luis Salinas Sánchez, al buen Maxel González, a Ros Rossi, bueno, gracias a toda la banda que estuvo presente. Mañana no tenemos programa, pero sí vamos a subir algunos de los programas que hemos realizado. En la semana ya los estamos ya los tenemos, ya los vamos a ir subiendo a nuestro blog para que, bueno, pues desde ahí los pueden escuchar. Les recuerdo, el blog es ¿cómo? Tiempos Híbridos con doble S, híbridos.blogspot.mx. ahí están todos los blogs, estamos subiendo blogs, películas, libros, la revista Proceso, que nos mandan diario, no, cada semana, porque es cada semana. ¿Qué más? Bueno, libros, revistas, pues un chorro de cosas que estamos subiendo ahí. Y bueno, pues espero les lata ahí esta también la propuesta del blog que estamos haciendo. Chido, muchas gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. No se despeguen porque vamos a estar escuchando todo lo que resta del tiempo hasta las 9 de la noche con puras rolas seguidas de El Buen Piporro. Vamos a escuchar una canción que se llama Perro Negro, pero no es Led Zeppelin. No es la rola de Led Zeppelin, es Piporro. Chido, gracias, nos escuchamos el lunes. Y hay perros que ladran y nadie sabe lo que dicen hasta que muerden. Al otro lado del puente de la Piedad, Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán, siempre con un perro negro que era su noble guardián. Quería vivir con la Lupe, pues quién no, la novia de don Julián, hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar, que ella sabía de Gilberto y lo pensaba matar. Si el viejo sabía, pero sí hacía. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por Julián. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival. Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un aullido, cuentan de un perro del mal. Era el negro embravecido que dio muerte a don Julián. Claro, el aullido fue del perro, pero el grito que dio el viejo fue del viejo cuando le cayó el perro. Allí quedaron dos cuerpos, Lupita no fue a llorar, cortó las flores más lindas, como para hacer un altar, y las llevó hasta una tumba del panteón municipal. Le echó unas florecitas de respeto a don Julián, otras de cariño a Gilberto, y el resto lo guardó para el que sigue, porque Lupita... Ahí estaba echado un perro, sin comer y sin dormir, quería velar a su dueño, no le importaba vivir. Así murió el perro negro, aquel enorme guardián, que quiso mucho a Gilberto y dio muerte a don Julián.